Se te fueron cayendo por el suelo rosario de perlitas, una a una, las viejas ilusiones de la cuna, las rotas ambiciones del anhelo. Y te quedaste sola, sin ninguna, aquella madrugada, cuando el cielo miró bajo la noche de tu pelo y descubrió dos lágrimas de luna. Yo no quiero, no puedo consolarte. Estoy lejos de ti, como si fuera reliquia del ayer, punto y aparte. Yo no puedo ayudarte, aunque quisiera, porque tú eres principio y yo después, porque estás al derecho y yo al revés. Yo no quiero, no puedo consolarte. Estoy lejos de ti, como si fuera reliquia del ayer, punto y aparte. Yo no puedo ayudarte aunque quisiera, porque tú eres principio y yo después, porque estás al derecho y yo al revés.